deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a... Buenas, buenas, ¿y a cómo las revistas de 10 pesos? Pues, ¿qué le parece si se las vendo a 15? José, querido, ¿cómo está? ¿Qué de nuevo me cuenta, abuela? Pues ahí acomodando cosas. Por cierto, a Ángela le gustaron mucho los dulces que usted le envió. ¿A quién? Sí, claro, la muchacha. Ángela. Ángela, la pobre ha pasado por unas crisis que ni se imagina. Ah, por cierto, muy bonito el camisón que usted le regaló. Sí, claro. Bueno, pensé que como no tenía por qué dormir cómoda, sí. Esa muchacha me recuerda a alguien, pero no sé a quién, no sé. Ah, sí, pues a alguien muy bella será. Bueno, digo, ¿qué hora es? Bueno, nos vemos, abuela, me tengo que ir. Sí, sí. Me llevo esta revista, por la noche se la pago, ¿sí? Siga, mijo, siga, al rato nos vemos. Este muchacho. Buenas. Abuela, soy yo, José. Ay, José, hijo, pasa. Mira quién está aquí. Hola. Hola. Buenas noches. Qué bien, qué bien. Voy a poner un plato más en la mesa. Ven, Ángela, quédate un rato con José aquí, mientras yo termino la cena. Ay, qué gusto que estés por acá, José. Gracias, abuela. Ángela, ¿quieres sentarte? Bueno. Bonita noche, ¿eh? Sí, muy fresca y tranquila. Por cierto, gracias por el regalo. No, no es nada. Y decime, ¿cómo siguen tus heridas? Bien. Elena me ha estado curando y los remedios de la abuela me han hecho muy bien. Lo que no logro ordenar son mis ideas. ¿Y cómo así? Bueno. Ay, ¿qué te digo? Cuando salí de casa estaba segura de volar justo al cielo. Y de la noche a la mañana caí al infierno. Caramba, ¿tan feo te parece el pueblo? No, claro que no. Bueno, no lo conozco. Pero con el infierno me refiero a todo lo que he tenido que pasar. Ahora siento estar en el purgatorio, como a la espera de una decisión. Si tan solo me hubiera dado más tiempo para pensarlo y asegurarme que las promesas eran verdad o mentira. Mira, Ángela, algunas veces nos dejamos ir por la corriente y cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho, necesitamos tiempo. Tiempo para meditar, respirar profundo y ver a nuestro alrededor. Pero decime, ¿cómo fue que tomaste la decisión de salir? Un día cualquiera. Estaba en la fábrica y... Hola. Hola, Marcia. Qué bárbaro. O sea, si quieren me esperan. Ay, sentate. Ay. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta del último chisme? ¿Qué? No, ¿y ahora qué se dice? Ahora sí. Ahora sí que nos vamos a quedar sin trabajo. Están a punto de cerrar la fábrica. ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a hacer? No, eso no puede ser. Bueno, si eso llegara a pasar, yo ya tengo resuelto el asunto. ¿Qué? Sí. Te vas a poner tu propia fábrica. No, graciosa. Es en serio. Hace unos años mi hermana mayor se fue al norte. Hay gente que recluta para irse allá a trabajar en hoteles y restaurantes. ¿Y le va bien a tu hermana? Claro. ¿Cómo crees que tenemos la casa donde vivimos y mamá todos los años la va a visitar? Ay, si yo tuviera esa posibilidad, no lo pienso dos veces. Ay, estás loca. Ay, yo no me voy así nomás. Ay, Emilia, ¿por qué no? No sé. Ay, imagínate, si vas a tener trabajo fijo, yo sí me iría por un tiempo. Y luego, cuando tenga bastante dinero, me devuelvo. Ay, sí, trabajar en un hotel. Ay, o en un restaurante. Ay, imagínate, Emilia. Yo debía haber esperado a tener más certeza de dónde íbamos a parar. Ay, debí tener paciencia, ser más cuidadosa. No, a veces nos cuesta mucho darnos cuenta de las señales. No, es que todo es mi culpa. No. Yo fui la necia, la que insistía junto con Marcia para que Emilia viajara. Ya. Ya saben, esto debe quedar muy en secreto. Aunque lo estamos haciendo con todas las de la ley, es muy importante ser discretos. Y, oiga, pero son trabajos legales. Sí, señorita. ¿O es que duda de mi palabra? No, señor, no piense mal. Mi amiga es un poco tonta, pero confiamos en usted. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama el hotel ese en que vamos a trabajar? Eso ahora no se lo puedo decir. Hay varias opciones. Cuando lleguen allá, las estarán esperando y de una vez las llevan. Y perdone, ¿qué tendríamos que hacer en los trabajos? Muy sencillo. Es servicio al cliente. Pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que van a ganar mucho dinero fácil y rápido. Bueno, no tengo tiempo de seguir hablando. ¿Quieren viajar o no? Sí, sí. ¡Ay, sí, claro! ¡Claro que sí, señor! ¿Sus nombres? Ángela y Marcia. Y Emilia. Ángela, pero no creo que Emilia esté convencida de viajar. Ay, eso déjamelo a mí, yo la convenzo. Ya, no llores más, no fue tu culpa. ¿Cómo ibas a saber lo que les iba a pasar? Es que debí escuchar a Emilia. Ella siempre tuvo duda. Yo fui la apresurada. Según yo, nos íbamos a divertir mucho. Todo en la ciudad parecía tan aburrido. Los días eran iguales. Bueno, ¿sí? Pero ¿por qué salir así, tan repentinamente? ¿O es que acaso huías de algo? No, no. Sí, más bien en la ciudad todo era calma. Por eso pensé que la vida iba a estar en otro lugar. Y ya ves. Vine a conocer el dolor más grande de mi vida. ¿Y sabes lo que más me duele? Es haberle mentido a Emilia. Yo le prometí que la iba a cuidar. No. A ver, a veces uno se va creyendo que en otra parte todo va a ser mejor, pero no es así. Y no va a cambiar, ni aquí ni allá. Porque eso que nos molesta, lo llevamos dentro. Mira. Cuando mi orgullo rodó a tus pies, quiero que vivas solo. La la la la la la la la la la. Me encanta el encaje de este sostén. Y es solo para vos. Ay, algún día lo vas a ver. Yo sé que así será. Hola, diga. Diputado Insurraga. Buenas noches. Buenas. Buenas, mi querida Narcisa. ¿Y cómo está? Aquí, poniéndome cómoda. No hay nada mejor que llegar a la casa, quitarse la ropa incómoda. Sí, claro. Quería contarle que hoy hemos puesto en marcha las medidas de control en el pueblo. ¿Ah? Y por todo lo que ha pasado hoy, tenemos muy buenos resultados. Ah, pero Narcisa, las leyes siempre son tan relativas. La realidad es tan compleja. Y dígame, ¿cuándo me va a invitar a su casa? Bueno, justamente eso quería decirle. ¿Por qué no me ayuda a revisar la ordenanza? A ver si está bien enfocada. Oh, con mucho gusto. Usted me avisa y yo la visito. ¿Y qué no han dicho nada? ¿Acaso no les gusta la cena? No, abuela, ¿cómo vas a decir eso? Es el mejor guiso que he comido en años. Quiero agradecerles a ambos por ayudarme en estos momentos tan difíciles. Por dicha, yo pude guardar mis papeles y así no los meto en tantos problemas. Y aunque no fuera así, hija, para eso estamos. Ay, es que pensar que en tan poco tiempo han pasado tantas cosas. Siento como si tuviera 20 años más encima. Por cierto, ¿qué día es hoy? El lunes 15. ¡Ay, 15! Me urge hablar con Marcia, mi amiga. Tengo que llamarla. Tengo que advertirle que no viaje, que todo es mentira. ¿Cómo hago? Tengo que llamarla. ¡Ay, Dios! Tengo que detenerla. Ángela, no puedo salir. Mira, mejor me das el número y yo le aviso. La vida nos regala sorpresas. Aprender de ellas es lo más importante. El tiempo nos lleva por rumbos que a veces parecen no tener pies ni cabeza. Solo estamos ahí. Solo debemos vivir. Ay, Virgencita de los Ángeles. Ay, no permitas que Marcia viaje a este calvario. Ayúdale a José a llamarla y prevenirla. Alivia mi alma de tanto dolor. Ay, abuela, espero que no le moleste que esté rezando frente a su altar. Me atreví a poner la medallita de Emilia junto a sus recuerdos. Ay, pero ¿qué dices, hija? Por el contrario, traje esta vela para dar gracias porque José se pudo comunicar con tu amiga Marcia. Ella ya está enterada. Ay, ¿en serio, abuela? Sí. Ay, gracias a Dios, gracias. Cargando el dolor. Pueblo de Paso es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos, el Fondo de Cultura del BID y la Agencia de Cooperación Alemana, EED.